También están desarrollando una experiencia interesante donde, bueno, producto de la situación que se vivió ahí, se han visto obligados y han tomado la iniciativa de organizarse en forma independiente. Bueno, y estamos en comunicación con Matías Magic de la empresa de aguas de Chaco. Buenas noches, Matías, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Matías, te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás, compañero? Bien, bien. Matías, contanos, o sea, ya hace un par de semanas hablamos con Margarita y más o menos nos contó de que, bueno, de que habían citado un par de asambleas donde ya se habían librado algunas actas y estaban avanzando en esa organización de nuevo tipo. Contanos cuál es la situación hoy, qué pasos han hecho en ese tipo de organización nueva. Bueno, en este momento, en la cuarta asamblea que habíamos tomado la decisión de sumarnos al paro del día 6 de abril, concretamos dos notas para elevar al directorio. Esta mañana, por ejemplo, realizamos una asamblea más en la que se decidió realizar un pedido por escrito para reclamar porque no funciona la junta de calificación y la junta de evaluación para los empleados de planta de SAMEC, que otorga categoría y función, porque hay compañeros que hace más de 10 años que no reciben escalafón, digamos, están estancados ahí. O sea que sí, te escuchamos escuchando atentamente. O sea, la organización, o sea, se formó el cuerpo de delegados. El cuerpo de delegados, sí. Ajá. Está funcionando a la perfección. Por el momento nos juntamos con los compañeros y hacemos unas asambleas, sí. Bien. Y participando. Bueno, esta mañana se decidió eso, digamos, de la Junta Escalafón por el tema de los empleados de planta de la empresa. Y otro pedido por escrito en el que solicitamos de forma pública una respuesta al pedido de los jornalizados para obtener estabilidad laboral y que se termine la precarización salarial, digamos. Claro, claro. Porque claro, hay casos en que compañeros que somos jornalizados hace 9 años, cuando sabemos que legalmente el jornalizado solamente es 1 año y tiene que pasar a planta. Claro. Claro, 9 años, qué bárbaro. Ahora, en la misma situación. Compañero, esto cómo está bien, o sea, nosotros sabemos que tiene la legalidad de la asamblea del sector, de la asamblea y el plenario delegado, el cuerpo delegado. Estas requisitorias, la empresa, ¿cómo las toma? Bueno, por el momento todavía no nos da una respuesta, pero nosotros pedimos que se haga pública, digamos, la respuesta. Claro. Que nos den una respuesta pública. Ajá. Por el momento todavía no nos han atendido. Pero juntamos la firma de los compañeros para ya tratar de lograr, digamos. Está bien, o sea que ustedes, digamos, están todos estos pedidos, estos reclamos que están haciendo, como vos decías, nacen en las asambleas, ¿no es cierto? En las asambleas, sí. Y se hace el acta, se hace la nota y se presenta. Exactamente, con la firma de todos los compañeros. Y a eso vamos, por eso te decía yo. Por ahora no ha habido respuesta del gobierno, que sería no, aún no. La parte empresarial, digamos. Exactamente. Bueno, pero también... Claro, o sea, a ellos les conviene tenernos ahí siempre en la mano, digamos, por eso que nos dan una respuesta, porque cuando necesitan para las elecciones, al toque nos tienen. Claro, ahí aparece. Sí. Sí, bueno, esa es la práctica común, ¿no?, de todas estas empresas que dependen del Estado. Pero bueno, lo importante es que están funcionando, o sea, digamos, están teniendo una participación que antes con los viejos sindicatos no tenían. No, seguro, aparte los sindicatos sabemos que son la mentira de la, ¿cómo se dice?, de la burguesía, digamos, o sea, ellos siempre están con el tema del gobierno, o sea, no, al empleado no le dan ninguna respuesta. Claro, Claro, se acomodan ellos y el empleado, bueno, que se las arregle. Claro, con los burócratas, vamos. Claro, exacto, exactamente. Bueno, Matías, ¿y en las asambleas participan la mayoría de los compañeros? ¿Son participativas? Sí, es democrática. Sí. Claro, ajá. Bueno, eso es importante, ¿ves? Porque ahí el compañero tiene voz y voto en la asamblea y puede poner la firma, claro, en una nota. Más allá de que el empresario ahora les dé respuesta o no, la recibieron y bueno, y la opinión de los compañeros, sí, figura y es importante y tiene peso, porque el sí, empresario están sabe que no estamos quietos, digamos, claro, que están pasando, organizados. O sea, que nos traemos algo, eso seguro. Claro. ¿Y ha habido algún intento así, digamos, de parte de la empresa, la parte del gobierno de la empresa, de intentar con algún otro compañero, alguna otra persona, tratar de mediar o tratar de averiguar qué está pasando ahí? Bueno, por el momento yo desconozco en realidad. Desde mi punto, pero calculo que sí, que alguna respuesta ya o algo estarán maquinando, vamos. Claro. Y sí, sí, ellos no se van a quedar quietos. Conozco. Ajá. Bien, bueno, pero lo importante, Matías, es que bueno, ustedes están organizados, están unidos y tienen muy en claro lo que quieren y lo que están pidiendo. Que eso, bueno, sí, va a ser difícil romperlo, es si el empresario quiere romper ahí no va a poder. Uh-huh. Ustedes se han dado un estatuto, exactamente, sí, sí. Bueno, eso es importante. Tenemos, ¿no?, un estatuto que creemos somos los pioneros, porque no tengo conocimiento que en otra parte del país se esté haciendo algo así, digamos. Claro, se intenta. Exacto, sí, sí. Bueno, muy por eso nuestra intención de publicitar esto, de difundir, porque la verdad que es una experiencia que hoy es vanguardia, ¿no? Y está abriendo camino en otros lugares. Por eso también nosotros decíamos, bueno, seguirlos, más o menos que nos cuenten, y por lo que vemos, por lo que nos contás, bueno, ha habido un progreso importante ahí, ¿no? La organización está, sí, el cuerpo delegado se constituyó. El nuevo estatuto que lo han armado ustedes mismos, claro. Sí, que venimos funcionando bien con el tema de los cuerpos delegados, eso es lo importante. Claro. Bien, bien. O sea que bien. Participa mucha más gente que antes, por supuesto. Sí, seguro, seguro. Sí, venimos bien organizados en ese sentido. Bueno, y por ejemplo, aparte de las notas presentadas, ¿han tomado alguna otra decisión con respecto a, bueno, que si le dan un plazo, qué plazo le han dado para que haya respuesta, o para que se los reconozca como organización? Porque esa es otra que también, bueno, más allá de que ustedes están tan decididos a actuar igual, reconozcan o no reconozcan, me imagino, ¿sí? Sí, yo tenía entendido que hay una persona ahí... un cargo alto que sí que avala, digamos. Nada más que, bueno, lo que conozco yo es qué respuesta no puedo haber dado. O sea, creo yo que la semana que viene ya estaríamos teniendo una respuesta. Claro. Bien. ¿Y ustedes le han dado plazo para que respondan o no? ¿O es presentar nota y a ver qué dicen? Bueno, por el momento no le dimos. Solamente presentamos, digamos. Bueno, habría que sugerirle a los compañeros, claro, que en la próxima le pongan un plazo. Que le pongan un plazo y los aprieten un poco. Bueno, la organización la tienen. Claro, no, para meterles presión la tienen. Y... cuando fue el día del paro del 6, ¿ustedes se organizaron y hicieron paro ahí en la empresa? Sí. Ajá, sí. Claro. Fue también así democrático, digamos. Sí. Era un día sin asistencia. Así que, pero como fue democrático, nadie fue. Claro. Ajá. Pero qué bien. Bien. Muy bien. Bueno. Son pequeños triunfos, como nosotros decimos, no hay grandes triunfos, pequeños triunfos o batallas. Todo es importante y todo suma. Y más en este tipo de organización que están llevando ustedes adelante, es importantísimo. Matías, un gusto, muchísimas gracias por atendernos. Nuestro aporte, es difundirlo, que se sepa. No es cualquier cosa plantear y establecer su propio estatuto de una nueva organización. Esto es importante. Así que, nuestro aporte va a ser eso, un abrazo solidario para todos los compañeros y felicitaciones por los avances que vayan muchísimas teniendo. Gracias. Y vamos a estar siguiéndolos desde cerca para ver cómo van, ¿ah? Sí, seguro, eso recién está empezando, así que venimos embalados por lo menos. Bueno, no le aflojen. No le aflojen, Quedan lejos. No aflojen, no. Matías, vayan. Y bueno, en los próximos notas pónganle plazo. Porque si claro, no, sí. Y van a decir, está bien. Bueno, les recibimos, pero bueno, está bien. Bueno, Matías, un gustazo y gracias por participar. Matías, un abrazo, un saludo. Chao. Estuvimos en comunicación con Matías Magic de la empresa de agua del Chaco.